chimenea, chim chimenea, chim chim chro. Es tipo de suerte el desollinador. Chim chimenea, chim chimenea, chim chim chro. Mi suerte tendrán si mi mano les doy. Si me ves esa chica, tendrá suerte hoy. El que desollina es al parecer en este gran mundo el más mísero ser. Aunque ahumado viva el desollinador, no hay tipo que viva más feliz y mejor. Chim chimenea, chim chimenea, chim chim chorro, es tipo de suerte el desollinador. Chim chimenea, chim chimenea, chim chim chorro, mi suerte tendrán si mi mano les doy. Chim chimenea, chim chimenea, chim chim chorro, es tipo de suerte el desollinador. Chim chimenea, chim chimenea, chim chim chorro, mi suerte tendrán si mi mano les doy. Cojo implementos de lo superior, escoba muy fina y cepillo mejor. Oh, allá adentro está oscuro y muy feo. ¿Feo? ¿Cómo se equivoca la gente a veces? Esto es lo que yo llamo una amplia y muy hermosa chimenea. Por la chimenea sobre los tejados se asoma la luna y en penumbra se ve. Entre humo y estrellas y cerca del sol está el mundo que goza el desollinador. Como yo veo mi Londres, ¡qué belleza! Chim chimenea, chim chimenea, chim chim cherry, cuando tú vas conmigo me siento feliz. En este gran mundo no hay gente mejor que los buenos chim chim cherry, chim cherry. Chim chimenea, chim chim cherry, chim cherry.